Sin embargo, a lo largo del proceso educativo existen ciertas variables, factores. Obviamente la educación es multifactorial y está afectada por un montón de circunstancias que a veces los papás no entienden, no comprenden. ¿Qué es un trastorno del aprendizaje? ¿Para qué sirve un psicopedagogo? ¿Cuál es la función de un fonoaudiólogo? El día de hoy hemos traído a dos amigos para conversar sobre estos temas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Magali Salas. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bienvenida. Magali, cuéntanos, ¿con quién más vienes? A ver. Acá vengo con mi amigo Rafael Tapia, fonoaudiólogo. Buenos días. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Partamos con Magali, que nos va a contar acerca de lo que están haciendo. Cuéntanos. Hola, queridos puertantinos. Bueno, la verdad es que venimos a hablar esta mañana de nuestro Centro Terapéutico Integral, que está realmente aborda niños que tienen diferentes trastornos. La verdad es que en la escuela de repente no se hablan de estos trastornos y los papás no entendemos realmente qué pasan con nuestros hijos. Y nosotros quisimos hacer un proyecto enfocado en estos papás que realmente necesitan ayuda para sus hijos que tienen dificultades y que de repente se sienten solos en este proceso y no saben a dónde acudir y qué hacer. Lamentablemente la parte pública no nos ayuda mucho y tampoco nos orienta. La escuela, de repente no hay mucha información. Hace falta, sí, información para las escuelas para que puedan apoyar a estos niños, a estos pequeños. Mira, te cuento un poquito. El TGD es un trastorno generalizado del desarrollo que cada vez afecta a más niños. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué es eso? Realmente está todo dentro del espectro autista. Tiene que ver con niños que tienen Asperger, disfasia, también hiperactividad y déficit atencional, que también están dentro del TGD. ¿Y cómo ha sido la recepción con la gente? ¿Las personas saben de este tema, lo manejan, lo entienden, lo comprenden, los papás están preparados para asumir el tema? La verdad, no. Yo te hablo como una mamá con un niño con TGD y cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo no sabía qué significaba, qué iba a pasar con mi hijo y me sentí tremendamente sola en este proceso. Que nadie... Nadie me ayudó en el sentido de que el neurólogo me dijo, tu hijo tiene TGD. La verdad es que el TGD es el nombre así bonito que le ponen al trastorno porque es autismo. Es la sigla. Claro. Y yo dije, autismo, no puedo creerlo. Porque yo tenía otra imagen de un niño autista porque la verdad era el desconocimiento y la ignorancia y enfrentarme al tema fue difícil. Pero de esto, de enfrentarme a este tema, nació este proyecto que hicimos con un equipo precioso que tenemos para ayudar a papás como yo a orientarlos, a que se sientan acogidos y más que nada a sentir que no están solos en este proceso y que sus hijos pueden salir adelante. Correcto, y así surge Terapias Andes. Sí, así surge, a través de una necesidad que vimos, porque todos estos centros están más bien orientados hacia Providencia, Las Condes, en el sector sur no existe. Y con altos valores. Y con altos valores. Y con terapia NOR, que duran eterna. Exactamente. La idea nuestra es orientar a los papás para que también en la casa ellos trabajen con sus hijos, explicarles para qué sirve la terapia, cuáles van a ser los beneficios de la terapia. En general es eso. Perfecto. Es tu sueño convertido en realidad, pero al mismo tiempo lo compartes con otras personas que están viviendo la misma circunstancia que tú. Exacto. Incluso dentro del centro se está haciendo una organización de padres con niños con TGD. Nos juntamos una vez al mes, conversamos, llevamos especialistas, porque los papás también necesitamos mucho apoyo en este proceso. Si los padres no están bien, realmente es difícil que el niño pueda avanzar. Que requiere mucha atención, mucha preocupación y ocupación por llevar a cabo los procesos, ¿no? Exactamente. Es complejo tener un niño con algún trastorno, cual sea. ¿Y la mirada de la sociedad frente al tema? ¿Sigue siendo muy...? La verdad es que no existe una mirada. Nada. No. Existe más bien una indiferencia. ¿Indiferencia? Sí. Cuando la autoridad hablan de inclusión, estamos hablando de algo completamente alejado de la realidad, entonces. Totalmente. Yo te digo que he recorrido muchas escuelas especiales. He tenido a mi hijo en escuelas especiales. Mi hijo 5 años en una escuela especial, haciendo todos los años lo mismo. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente están ayudando a mi hijo? ¿Realmente están siguiendo un proceso con mi hijo? Uno como educadora tiene una mirada a lo mejor distinta que las otras mamás, pero yo podía darme cuenta perfectamente que mi hijo no avanzaba. Entonces por eso dije, no puede ser. O sea, la sociedad no me va a ayudar completamente, así que tengo que buscar ayuda anexa. Entonces ahí me di cuenta que las terapias eran fundamentales. Perfecto, importante. Ahora hablemos con tu colega. Ya pues, colega. ¿Cuál es el trabajo que hace nuestro amigo? ¿Qué hace un fonoaudiólogo primeramente? Compleja respuesta, la verdad, ya que los fonoaudiólogos trabajamos en muchas áreas. Nos preparan para trabajar en audición, en lenguaje infantil y adulto, deglución, voz y habla. Específicamente en el Centro Médico en Andes Terapias, trabajamos con niños con dificultades en su comunicación, principalmente TGD, y con trastornos del lenguaje y trastornos del habla en niños principalmente. Es una gran labor la que se realiza allí, ya que sobre todo los niños que tienen trastornos de la comunicación o trastornos secundarios del lenguaje requieren apoyo interdisciplinario o multidisciplinario de algún modo. ¿Qué significa esto? De que yo trabajo en colaboración directa y constante con la terapeuta ocupacional, con el psicopedagogo, con la psicóloga e inclusive con los terapeutas florales o terapeutas naturales, que han sido fundamentales para que nuestros chicos salgan adelante. Dentro de, específicamente, lo que el fonoaudiólogo hace con los chicos que tienen trastornos de la comunicación es enfatizar principalmente las habilidades sociales que afectan su comunicación con la sociedad, en el colegio, con la familia y con su entorno cercano. Eso es lo que principalmente abordamos en el centro médico. Ahora, la respuesta y el trabajo que han llevado a cabo, ¿qué logros han tenido? Específicamente desde la vereda fonoaudiológica, podríamos hacer referencia a que los logros que hemos obtenido con nuestros pacientes apuntan principalmente a un estado de normalización y de logros comunicativos más efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? De que llegan chicos, por ejemplo, chicos que vienen con el diagnóstico de TGD, que las mamás no los pueden controlar, los niños no son capaces de comunicarse, no miran directamente a sus padres y entre otras conductas además. Y nosotros, todos los profesionales, trabajamos conductas básicas o conductas de entrada para los pacientes. Conductas que se han adquirido ya que todos trabajamos de manera mancomunada. En el fondo, logramos aprendizajes básicos para los chicos. Hablo específicamente de los TGD. Comprendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes como Andes Terapias? ¿Qué quieren hacer en la comunidad? ¿Qué quieren lograr en la comunidad específicamente? La verdad es que es prestar ayuda a los papás que en estos minutos están desorientados, que necesitan un equipo multidisciplinario para ayudar a sus hijos. La verdad es que nuestra mirada es distinta, ya que yo como mamá de un niño con TGD sé las necesidades de los papás y qué buscan. O sea, mira, entrando por la recepcionista que los atiende con mucho cariño, hasta cuando se van de beso de los profesionales, te sientes contenido. Entonces nosotros buscamos una alternativa distinta de intervención, no solamente con el niño, sino también con los padres, porque son los que más lo necesitan a veces. Ellos son el proceso fundamental. Fundamental para poder ayudar a sus hijos. Correcto. Ahora, ¿en cuánto tiempo más creen ustedes que la comunidad de Puente Alto puede lograr conocer su trabajo? ¿Hay alguna página donde podamos ir con el tiempo viendo su aporte, los trabajos, los comentarios de la gente sobre lo que están haciendo? Sí, tenemos página, tenemos también Facebook, ¿ya? La página es www.andesterapia.cl. También nos pueden contactar a contacto@andesterapia.cl. Nuestro teléfono es 2-986-9430. Estamos ubicados en San Carlos 02725, acá en la comuna de Puente Alto. También. En Facebook también nos pueden buscar como Andes Terapias. Disculpa, nos falta Facebook. En Facebook, efectivamente. Ahí buscan como Andes. Andes Terapias. El otro día estuve mirando, hay unas fotos re bonitas del lugar, de la casa donde atienden. Sí, la verdad es que es bastante acogedor. Así que vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta con ustedes, ¿les parece? Ya. Perfecto. cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. ¿Qué es lo que hace Terapias Andes? ¿Lo podemos definir ahora como servicio? La verdad es que es un centro multidisciplinario destinado a contribuir con el apoyo de niñas y niños con trastorno del desarrollo, aprendizaje o conducta, a través de un proyecto integral que considera a la familia como un pilar fundamental de las terapias. Perfecto, y eso es un apoyo para la comunidad, sobre todo para los niños que ya hemos definido anteriormente. Y lo más importante es que estamos acá en el sector sur, que no existe un centro con estas características tan integral. y que no existía, no existe en contactos, es lo único que existe, ¿no? Y también tenemos terapias complementarias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sonidoterapia. Muy bien. Reiki, flores de Bach, que dan bastantes resultados y ayudan mucho. Realmente los papás también las toman bastante. Antes de despedirnos, me gustaría que repitieran los teléfonos, la ubicación y los saludos correspondientes. Y mira, nuestro teléfono es 2986-9430. www.andesterapias.cl. También nos pueden encontrar en Facebook buscando Andes Terapias, también en Twitter buscan @andesterapias, y por último nuestro mail contacto@andesterapias.cl. y recuerden que estamos ubicados en Avenida San Carlos 02725 en la comuna de Puente Alto. La villa se llama Altos del Raco. Muchas gracias a ambos por estar acá. Muy amable. Gracias a ti por recibirnos. Gracias a ustedes, efectivamente.